no sabes lo que hiciste. Solo te importa el dinero, quien lo tiene es tu dueño. Ahora quieres volver, pero ya yo no te quiero. Sé que llorarás, tú vas a llorar cuando veas que perdiste quien te quiso de verdad. Sé que llorarás, tú vas a llorar. Tú pensaste que el dinero era la felicidad. Lo que hiciste, solo te importa el dinero, quien lo tiene es tu dueño. Ahora quieres volver, pero ya yo no te quiero. Sola.